es un silencio que podríamos decir artístico, según en la radio, ¿no? Las trompetas siempre suenan en esta apertura que se llama, bueno, apertura de un programa, decía, que se llama Fractura Expuesta, Radio Tango, y vamos a estar hasta las 11 de la noche aquí en AM530, La Voz de las Madres. Lo dicho, Hernán Casares en la coordinación de aire, el acorazado de Lobos. Gabriel Agugliaro en la operación técnica. No sabemos, ¿tiene así como algún mote o alguna Agugliaro? No. No, no dice nada. Bueno, no, ese mote precisamente no, señor Casares. Por lo pronto le podemos decir cumpleañero, ya lo han saludado a lo largo de todo el aire de la 530. Han pasado una fila enorme de muchachas y muchachos que ha saludado a este querido operador técnico que se llama, ¿cómo? Juan Carlos Bartela. A quien sin duda no puedo saludar porque no está aquí presente en el estudio es a Germán Marcos, el pibe top. Así lo dimos a conocer porque, bueno, está llegando desde algún lugar del país aquí hacia Buenos Aires. No pudo estar precisamente en los estudios de la 530 para compartir una nueva emisión más de Fractura Expuesta, emisión 437, que hoy va a contar aquí en el estudio con la presencia de Natalia Lopopolo. Ella es cantante, es también actriz y editó recientemente un disco que se llama Mamita, un disco que reúne diferentes tangos, interpretaciones, todas ellas, y se combinan algunos tangos clásicos, otros no tan remanidos y también obras contemporáneas. Así que la vamos a tener a Natalia y después, por supuesto, también vamos a presentarles algunas cosillas más. Y hablando de presentación, la semana pasada, en cuanto a lo que tiene que ver con el tango, como siempre sucede hacia agosto, se presentó el Festival Internacional de Tango, el Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, un festival que además incluye el Mundial de Baile. Sobre eso también vamos a tener algunas cosas para conversar y precisamente vamos a dar una mirada analítica, una mirada que ustedes ya pueden ir chequeando en fracturaexpuesta.com.ar. Es una nota de opinión que escribió Germán Marcos, el otro conductor de este programa, en donde ofrece un análisis respecto de cuál es la mirada cultural sobre el tango que nuevamente se volvió a posar en lo que fue la presentación del Festival de Tango aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo pronto, podemos adelantar, sí, que se reafirmó aquella racionalidad utilitarista frente a la cultura, es decir, una cultura orientada más que a los propios trabajadores de este sector, más bien orientada a todo lo que tiene que ver con el empresariado hotelero, dejando de lado a quienes efectivamente conforman el núcleo del tango. También se pudo visualizar allí una reducción del festival dentro de los barrios. Ese es otro tema que también vamos a ir discutiendo a medida que transcurra Fractura Expuesta. Son algunas de las cuestiones que se pudieron ver allí en lo que se dijo en la presentación del Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Ciudad que no hace tanto frío, pero por lo que vemos, arde. En la tierra que no quiere parar, arde, sigo dando vueltas en mi mente, los sueños no me pertenecen, el diablo no me deja. Tenga locura, sintiendo la ternura que aún reside aquí. Quiero ganarle esta partida, dormir sin pesadillas, reírme con razón. Escucharon ustedes Arde, de el último disco del grupo La Villuya, disco que dieron, que titularon De este lado del puente. Estuvieron hace poquito tiempo presentándolo aquí en Fractura Expuesta, un disco que a mi entender es quizás aquel disco que cada uno de los grupos siempre tiene, y es el disco de maduración. Es un material en el que ya La Villuya se lanza a presentar todos temas de su autoría. En este caso, Arde es lo que escuchamos de su cuarto disco. Fractura Expuesta. Un oasis radiofónico en el nervio de la ciudad. ...4382-9327 es el número telefónico del contestador automático de la 530 para que ustedes puedan dejar mensajes aquí en este programa que se llama Fractura Expuesta Radio Tango. Si no, también lo pueden hacer a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook bajo la palabra Fractura Expuesta Radio Tango o Fractura Expuesta, cualquiera de esas dos alternativas, y vía Twitter a través de @FracturaTango. Después, mejor dicho, también queda la alternativa del correo electrónico. Correo electrónico cuya dirección es fracturaexpuesta@madres.org. Si los abrumé con toda esta información, no importa, la vamos a repetir. Si Gardel hubiera conocido internet. Para, me salió re. ¿Cómo? Esto va un poco. ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hagamos todos juntos, porque te va a quedar estirado un poco. ¿Sí? Vamos. Comienzo de espacio publicitario. La vieja esquina, la lechería, el empedrado, el tranvía de San Telmo y el bar. Un parroquiano contento vale más que mil paseando. Bar, almacén, El Refuerzo. Chacabuco 872, San Telmo. El Refuerzo. Viviana Escarlaza presenta En Carne Propia. Algún día sentirás en carne propia. Su disco más reciente, nominado a mejor álbum artista femenina en los premios Gardel. Viviana Escarlaza. Viviana Escarlaza. En carne propia. Porque algún día. www.vivianaescarlaza.com.ar. Moneda con que pagan lo que pagan mal, te pagará. Natalia Lopopolo presenta su primer trabajo discográfico, Mamita. Silencio, soledad y esta humedad. Un recorrido de tango en clave presente. Te conquistaron con plata y al trote viniste al centro. Mamita del siglo XXI, a su manera. Nuevas historias, grandes autores. Un recorrido de tango en clave presente. Si todo es igual. Natalia Lopopolo presenta su primer trabajo discográfico, Mamita. Soy porteña de una pieza. Tengo voz de bandoneón. Viaje al futuro, el mejor regalo para tus hijos en este Día del Niño. Este fin de semana en Tecnópolis tenemos el mejor plan para festejar con tus chicos y en familia. Van a divertirse haciendo música, magia e inventando instrumentos. Van a hacer experimentos y tirarse por el tobogán del tiempo. Van a enfrentarse al Argentinosaurus, el dinosaurio más grande que haya existido jamás. 1,5 millones de personas ya visitaron Tecnópolis. Te esperamos de martes a domingo, desde las 12 horas, en Avenida General Paz, casi Constituyentes, Parque del Bicentenario. Vení, la entrada es libre y gratuita. Tecnópolis, date otra vuelta por el futuro. Presidencia de la Nación. Somos otros. El compás rezongón de los fuelles. Walter Romero. Un bacán a la mina, la embrolla. Canta a Manuel Romero. La vi pasar. Una exploración por la obra del dramaturgo y letrista de tango. A ponerse en la camita, a tomar la pildorita y aplicarse las ventosas. Canciones memorables con fibra literaria. Walter Romero canta a Manuel Romero. El nuevo disco de Walter Romero. Somos otros. RomeroCanta.com. Fin de espacio publicitario. AM 530. Muy bien los dos. La verdad, impresionante. Que pasen todos los que han participado. Hoy todos son ganadores. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Factura expuesta, vía telefónica. Esta semana se lanzó una nueva propuesta educativa que hace al tango. Se trata del Almagro Tango Club, Escuela de Tango Osvaldo Rullero. Es interesante porque es una iniciativa gestada, impulsada por jóvenes artistas del género. Y lo tenemos a Lucas Furno. Él es precisamente uno de los organizadores e impulsores del Almagro Tango Club. Así que lo vamos a saludar. Hola Lucas, aquí Maxi te saluda desde Fractura Expuesta. ¿Cómo andás? Bien, bien, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, acá recién me despierto, me había quedado dormido, menos mal que me llamaron por teléfono, porque no seguía derecho. Pero usted no tenía que salir por estas horas. Sí, me tengo que ir a laburar. Bueno, contanos un poco qué es el Almagro Tango Club. Bueno, es un proyecto nuevo que viene derivado de Conciertos Atorrantes, que somos un montón de músicos que nos juntamos para generar alternativas a lo que estamos haciendo. Y bueno, arrancamos con esto, con la necesidad de buscar un espacio propio, porque estábamos muy limitados. No teníamos un espacio propio, veníamos laburando en el Sanata, veníamos laburando en la Casa del Tango, con el ciclo del Sanata, con la Orquesta de Cuerdas en la Casa del Tango, el Festival de Almagro. Uh-huh. Y bueno, y todo nos empujó a buscar un espacio propio, que se llama Almagro Tango Club, que es un espacio que próximamente va a haber conciertos, milongas, etcétera. Y bueno, ahora arrancamos con la Escuela de Tango Osvaldo Rullero, que digamos, también le ponemos ese nombre. Están metidos dos de los hijos de Rullero, que son Daniel y Adrián. Adrián de Violent Tango, Daniel de Quasimodo. Y bueno, pusimos todos los pibes a enseñar tango, todos, claro, los pibes a ponernos ahí a bajar un poco lo que aprendimos durante todos estos años, que no es fácil porque no se aprende en ningún lado, hay muy pocos lugares, y se fue aprendiendo con un viejo acá, con otro allá, con un... Claro. Y toda esa información, bueno, la estamos empezando a poner en este espacio, y es una de las patas del Almagro Tango Club. Próximamente empezamos ya con la escuela de tango, ¿no? Estamos hablando de la escuela. Claro, la escuela de tango, que también aparte hay escuela de danza, o sea que es bastante, tratamos de integrar un poco todo. Es un espacio integral, digamos, en ese sentido. Sí, la idea es que no sea una cosa nada más de música, sino también empezar a integrar a los bailarines, a los letristas, de repente también empezar a buscar un espacio de debate, uh-huh, programado, un espacio donde esté la orquesta de cuerdas, donde se puedan mezclar los cantantes con los tipos que están experimentando y haciendo una cosa endemoniada, bueno, etcétera, como buscar una cosa muy integradora y romper esas barreras que hay entre músicos, bailarines, letristas, músicos, elitistas, músicos populares, cantantes claro, con gracia, cantantes sin gracia, etcétera, ¿no? Sí, poco... estaba pensando, Lucas, que ya es otra cosa que se rompe también, es esta idea de que es una escuela, y no sé, en el caso del espacio total no, pero en el caso de la escuela está gestada por propios músicos, si bien en cualquier escuela hay músicos enseñando, en este caso el espacio es creado por los propios músicos de tango. Sí, bueno, pasa que es no nos queda otra, digamos, o sea, somos nosotros, nos ponemos la camiseta y estamos emprendiendo los golpes. Claro, vos hablabas de que están como limitados en los espacios, ¿a qué te referías con eso? No, bueno, son cosas naturales, ¿no? Vamos creciendo, al principio nos van dando una gran mano, vamos creciendo a nivel de organización, se va aprendiendo muchísimo, se va uniendo más, se va generando cosas, se va teniendo más fuego, más ideas, más esto, y a veces ya trascendes un espacio. Y eso significa necesidad de más tiempo, necesidad de buscarle otra lógica a las cosas. Claro. Entonces, nada, es cuestión de buscar un espacio propio para... Ya lo de la escuela era algo que queríamos hacer y después surgieron algunas otras cosas en los lugares donde estábamos tocando y dijimos, bueno, vamos a buscar un espacio propio y pues necesitamos crecer más. Es claro, como que a veces sentís que te está pegando un techo... Y nada, te quita las ganas de hacer cosas. ¿Y cuál es la propuesta de enseñanza que tiene en ese sentido la Escuela de Tango Osvaldo Ruggiero? Pienso en la propuesta, ¿qué instrumentos se pueden aprender? Sí, que... por ahora es una escuela de tango, o sea, es eso, básicamente. Y lo que estamos enseñando es a gente que ya está tocando instrumentos, se está enseñando estilo tango. Entonces, ya el hecho de que esté Lautaro Greco bandoneón, de que, digo, gente que toca mucho bajando estilo, ¿no? Y no es una escuela ahora de iniciación, es una escuela de estilo, de tango. Bien. Después, más adelante, ya vamos a acceder a hacer una escuela más de iniciación, entonces se va a poner a la parte más para iniciar, ¿no? Más para principiantes. Ahora es una escuela de estilo. Y bueno, estamos empezando en fases, ¿no? De a poco. Vamos primero con esto, con enseñando estilo, distintos instrumentos, después empezaremos a incorporar, que yo, cello, viola, o sea, se van a armar los ensambles de orquesta típica, los ensambles de cuerdas, y bueno, todo para tratar de generar un digamos, básicamente lo más importante, que ahora estamos con la escuela, pero el eje central es el club social, es la recuperación del club social en el barrio, de buscar un espacio que tenga un poco esa dinámica de espacio donde uno puede ir y siempre va a estar pasando algo, ¿no? Esa claro, cosa de un club artístico, social pero artístico, y un poco, bueno, ir por ese lado. Entonces la escuela sería una de las patas, donde ahora se enseña tango, pero después se va a empezar a hacer también iniciación, hay danza, y bueno, buscar eso, el eje es club social, básicamente. Muy bien, estamos hablando con Lucas Furno, él es uno de los integrantes e impulsores de el Almagro Tango Club, un espacio integral que acaba de abrir sus puertas, fue esta semana, ¿no? Sí, esta semana ya arrancamos las clases. Con la escuela. Con la escuela. Mañana yo tengo que dar clase de violín a las 6 de la tarde. Muy bien. Estoy acordando ahora. Y bueno, sí, ya después sigue, hay ya te repito, después vienen los ensambles, que es importante. Uh-huh. ¿Crees que hay Lucas, discúlpame, ¿crees que hay una nueva forma de enseñar tango? ¿O que se empieza como a ver una regeneración también de los de la propia transmisión del género? Es que en verdad, digamos, desde hace un tiempo se pone las clases de tango como algo que hasta te diría que hasta es medio curro, digamos. Es una cosa que, o sea, el tango se aprende por transmisión. Claro. Transmisión oral, no hay forma, no hay método, es una música popular que si no te la enseña a alguien que lo vivió y que lo aprendió... Claro, digo que en un momento eso se cortó también, ¿eh? Totalmente, qué sé yo, nosotros, un poco algo que nos une generacionalmente a todo este grupo, todo este colectivo, es que todos nos formamos trabajando mucho y aprendiendo con los viejos. O sea, yo me pasé 1000 horas en un montón de lugares, con gente de tango, con tipos muy, muy grandes, en Bar Sur, trabajando con mucha gente grande, aprendiendo. Entonces, todo eso no te lo enseña nadie. Después, a veces se dan clases para turistas de instrumentos, que fue algo que se empezó a abrir ya hace unos años. Sí. Pero tiene un poco de verso todo eso, ¿no? Es como medio... Sí, claro, es temporal. Y la comparsita y llévate la parte. Es como claro, una cosa media rara. Y un poco, en verdad, cuando vos decís, bueno, a ver, quiero aprender estilo, y tenías que aprender con los viejos. Yo tuve la suerte de aprender con un par de viejos que ya fallecieron, que estaban en Gente de Tango, que eran los tipos grandes, que habían tocado con todas las orquestas de los años 40 y 50, que claro, para mí era una película cada vez que iba a ensayar con ellos. Bueno, ahora los viejos quizás van a ser ustedes dentro de un tiempo, ¿no? Ya no estamos tan chicos tampoco, pero Bueno, estaba pensando también, además de la Escuela de Tango Osvaldo Ruggiero, hace poco también se presentó, y no tengo ánimos de comparar ni mucho menos, pero intento analizar como este fenómeno de las escuelas creadas por los propios músicos, la Escuela de Tango Popular de La Boca. Claro. Ahora se suma la Escuela de Tango Osvaldo Ruggiero en el Almagro Tango Club. ¿A qué puedes atribuir ese fenómeno de que se lanzan a dar clases, mejor dicho, no a dar clases los músicos, porque las daban, pero a crear una institución educativa? Mira, yo creo que está bueno, que es empezar a integrar un poco, digamos, a generar un espacio que antes no existía, básicamente, por empezar, ¿no? En el caso nuestro, creo que yo lo tomo como una pata más de algo que es mucho más grande y que es necesario que esté también. Como que no es que me interesa hacer la escuela nada más, la escuela es una pata más de un proyecto que es mucho más... más social todavía. Uh-huh. Por eso nosotros ahora estamos con estilo, y estilo va dirigido a gente que ya está tocando, que quiere aprender eso, pero digamos, en nuestro caso la escuela es una pata más de algo más grande. Me parece que está buenísimo que se abran escuelas. En el caso de la Escuela de La Boca, que yo estuve trabajando ahí, después cuando se me empezó a venir todo este proyecto encima, hablé con Pablo, le dije, Pablo, me tengo que ir, después te explico, y se me vino encima. ¿Y le hiciste una escuela? Pero la escuela es el desarrollo de todo, de un par de meses de trabajo, de encontrar un lugar, averiguar todo el tema de las habilitaciones, empezar a ver, digamos, hay todo un trasfondo, porque ahora se viene el Almagro Tango Club, es un espacio de conciertos, entonces ahora estamos empezando con la escuela, uh-huh, mientras terminamos el espacio. Pero en el medio hay que fumarse todo un aprendizaje que te cagan a piñas, de habilitaciones, sí, de costos, etcétera, etcétera, y bueno, y armando una cooperativa con un montón de músicos. Claro, ahí yo me estoy preguntando, con lo que vos decís, ¿cuál es el rol del Estado en el tema de la difusión de la enseñanza y también de la difusión del tango puertas adentro? ¿Vos cuál crees que es el rol que está cumpliendo la actual gestión cultural? No, nulo, completamente nulo. O sea, ¿viste? Yo lo vengo diciendo hace rato, de que obviamente ya sabemos cómo el gobierno de la ciudad le importa un carajo esto, pero el gobierno nacional también, que tiene un perfil un poco más interesante, ven al tango como algo oscuro, como algo que no les copa. Son generación del 70, el tango no los representó, uh-huh, sino al contrario, se rebelaron, representaba otras cosas, ¿no? Por eso hay todo un costado de representaciones del tango que es como para empezar a cambiar y a generar otra cosa, ¿no? O sea, después cuando te metes a tratar de habilitar un lugar, te olvidas un rato de todo ese quilombo y estás pensando en las luces, la lámpara y el cable, pero, digamos, ya hay un punto donde decís, bueno, no me importa. Claro. ¿Qué hace el Estado o qué hace el gobierno de la ciudad? Buenísimo. Estamos conversando con Lucas Furno, violinista y uno de los impulsores del Almagro Tango Club, y que además dentro de este club se encuentra la Escuela de Tango Osvaldo Ruggiero. El Almagro Tango Club queda en Medrano 688. ¿Dónde se puede comunicar la gente o qué vías de comunicación puede tener como para acceder a ver cuáles son los cursos de música, de baile y demás, Lucas? Mira, teléfono todavía no habilitamos, hay un mail que se llama escuelamusicaoruggiero@gmail.com. Ruggiero con doble G. Y si no, a través de Facebook, Escuela Ruggiero. Sí, también. Y bueno, ahí por ahora estamos lanzando los cursos, se están incorporando más, empiezan los cursos de arreglos de tango, van a empezar cursos de improvisación, van a empezar cursos de armonía la semana que viene. De repertorio, por lo que estoy viendo, para cantantes. Para cantantes, de piano, etcétera. Y bueno, eso se va a ir completando, y en breve también haremos el lanzamiento del espacio para empezar con los conciertos, que vuelven los conciertos de Atorrantes. Impecable. La orquesta de cuerdas, vamos a empezar a invitar cantantes, a empezar a generar una cosa un poco más, bien, más popular, con entradas populares. Bueno. Lucas, muchísimas gracias y felicitaciones por este emprendimiento que realizan. Gracias por por este espacio, por la difusión, y bueno, nos estamos viendo. Bueno, era Lucas Furno, violinista, uno de los impulsores, como les decía, del Almagro Tango Club, este nuevo emprendimiento autogestionado por artistas del tango. Escucharon ustedes al Quinteto Viceversa de su último disco, La Tricúspide, una composición de Juan Pablo Zaraco. Fractura expuesta. En amplitud modulada. Y musical. Comienzo de espacio publicitario. PYME Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con PYME Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. PYME Nación, un crédito flexible. La Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo llega a Tecnópolis. Podés visitar nuestro stand y participar de la vinculación entre los procesos históricos, políticos y culturales y el impacto social de las nuevas tecnologías digitales. Acércate. Conocé el trabajo del equipo de digitalización de nuestro archivo, que atesora 35 años de recorrido político de las madres y de la historia contemporánea argentina. Tecnópolis 2012 abre sus puertas con entrada libre y gratuita de martes a domingos de 12 a 20. El desarrollo del país, de su conocimiento y su producción se insertan en la práctica de una ética política. Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Natalia Lopopolo presenta su primer trabajo discográfico, Mamita. Silencio, soledad y esta humedad. Un recorrido de tango en clave presente. Te conquistaron con plata y al trote viniste al centro. Mamita del siglo XXI a su manera. Nuevas historias, grandes autores. Un recorrido de tango en clave presente. Si todo es igual. Natalia Lopopolo presenta su primer trabajo discográfico, Mamita. Soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Los lunes, cada 15 días, de 19 a 21, Eve comparte Una razón para vivir. Un programa para pensar, para escuchar y también para criticar. Con los hombres y mujeres que están haciendo la política. Los lunes, cada 15 días, desde el auditorio Juana Azurduy de Madres de Plaza de Mayo, por la 530, Eve comparte Una razón para vivir. Un programa para elegir. Este lunes te invitamos a presenciar el programa en Hipólito Yrigoyen 1584. Fin de espacio publicitario. AM 530. Hasta las 23. Recuerda que no vives solo en el mundo. Fractura expuesta Radio Tango. Sin receta médica. Ya lo tenemos en línea a Richard Colston con el móvil de Fractura Expuesta. Richard, ¿me estás escuchando? Sí, Maxi, ¿cómo te va? Estamos acá en el pueblo de Villa Cañas. Bueno, estamos aquí porque hemos venido a buscar al señor Juan Carlos Gandhi. Perfecto. Richard, te voy a pedir una cosita, simplemente que te alejes mínimamente del teléfono, así podemos escucharte mejor. Ahí me escuchas bien. Ahí te escucho perfecto. Perfecto. Estamos con Juan Carlos Gandhi, que es Juan Carlos Gandhi, muchos lo conocen, lo tildan a veces. Él es un hombre, el pacifista del tango, se autodefine. Otros después lo acusan de pacifista oportunista, ¿no? Pero bueno, Juan Carlos Gandhi es una figura muy importante en la cultura nacional. Él empezó a hacerse famoso cuando aparece en escena a fines de los 70 intentando mediar desde el tango en el conflicto Argentina-Chile, ¿no? Cuando el conflicto por el canal de Beagle. Qué bueno lo que puede hacer el tango, ¿eh? ¿Cómo? Lo que puede hacer el tango. ¿Cómo? Entonces, bueno, Juan Carlos Gandhi es este artista, este pianista, compositor. Actualmente Juan Carlos Gandhi se está dedicando mucho a esto de lo que es el bossa tango, el tango en Beatles, el rolling tango y el piazzolla tango también. Y gracias a esto, bueno, se mantiene muy en vigencia, ¿no? Hola. Sí, te estoy escuchando, Richard. Bueno, te voy a pasar con Juan Carlos, que es el interventor de la Academia del Tango de Villa Cañas, para que hable con nosotros. Perfecto. Juan Carlos, ¿me está escuchando? Sí, lo escucho. mucho. Bueno, un gusto poder haber conversar con usted, encontrar esta estrella en el firmamento del tango. ¿Cómo es que se inicia en esto de el pacifismo dentro del género? Por la situación que estaba pasando en aquel momento, ¿no? Época, sí. Surge de convocar a los artistas del tango para ver si lográbamos hacer algo. Así fue, para poder evitar algo que podía ser una tragedia, ¿no? Uh-huh. Usted es de Villa Cañas. Así es. Bien, tengo información de que ha tenido, bueno, usted lo podrá decir mejor que nosotros, un romance con las hermanas Legrand. ¿Esto lo podemos confirmar? Perdón, ¿y usted cómo lo sabe? Bueno, el periodismo tiene sus informantes, sus fuentes y demás. Además es harto sabido, Juan Carlos Gandhi. No se haga el sonso ahora. De todo hombre no es de hombre decir con quién anduvo, pero algo de eso hay. Incluso se dice que estuvo con las dos mellizas, ¿puede ser? Sí, pero hubo una que picó más fuerte. Juan Carlos, una consulta. En esto de la paz y el tango, a usted lo llaman el pacifista del tango, ¿cómo es esto de el tango que usted le dedicó a las focas bebé? ¿Lo recuerda? ¿Este tango que usted le compuso a las focas bebé, por supuesto defendiendo a estos bellos animales? Sí, sí, sí, algo me acuerdo, pero no dio resultado aquí. Qué escueto que es Juan Carlos Gandhi. Richard, ¿me estás escuchando? Te estoy escuchando, era el tango de la foca, es el nombre, el título de ese tango, que él compuso porque, bueno, toda la campaña en contra de la matanza de la foca bebé para ser tapado de pieles, pero como acá en Argentina no había matanza de foca bebés, básicamente no llegó a mucho ese tango. Claro. Otro episodio muy conocido de Juan Carlos es allá con el 86 intenta emular, él usa For Africa, ese We Are the World, ese tema que muchos artistas americanos Michael Jackson a cantar como una campaña de ayuda a los niños pobres del África. Él quiso emular lo mismo en Grandes Valores del Tango en marzo del 86 y quiso hacer una versión tango de We Are the World con los artistas del tango que estaban en ese momento, ¿no? Bien. Junto a Tania, a Hugo del Carril, a Goyeneche, a Tita, a Enrique Dumas, a Vergara Leumann. Preguntémosle cómo fue esa experiencia. A ver, consultémosle ahí a Juan Carlos, que ya que lo tenemos, hablemos con él. ¿Cómo fue la experiencia de juntar a toda esa gente cantando We Are the World en versión de tango, ¿no? Y fue versión de tango, pero no dio el resultado. Uy, pero no da nada de resultado. Digamos que a partir de eso fue una desilusión, porque a partir de eso como que se disolvió un poco Grandes Valores del Tango. Pero en tango, entonces, Juan Carlos, no hay posibilidad del objetivo que usted tiene, de la misión que usted se puso, la paz en el tango, o a través del tango, diría mejor. Y podemos decir que en cada intento siempre ha fracasado algo. Bueno, usted, más que el pacifista del tango, sería el pesimista. Bueno, todo depende. Yo trato de luchar siempre por lo que creo, pero a veces no acompaña las cosas. Bueno, está bien. Bueno, le agradezco la conversación y los minutos que nos ha prestado Juan Carlos. Bueno, cerrando la entrevista, quiero decir nada, recordar que también en el 93 él sacó el Psicotango Grunge en homenaje a Nirvana, que en el 2004 sacó el Bajo Tacto Tango Club, pidió el apoyo de Santaolalla, pero Santaolalla se lo negó, y como dijimos al principio, ahora está viviendo con esto del Bossa Tango, Tango en Beatles y etcétera, ¿no? Muy bien, excelente trabajo, Richard. Volvemos entonces a estudios. Bueno, pega el grito cuando quieras, ¿eh? Así volvemos. No, y no lo pega, no pega el grito. Bueno, en fin, gracias, Richard. Era nuestro estimado Richard Colston, en este caso hablando con Juan Carlos Gandhi, el pacifista del tango. En un cine de Maipú y La Prida, te tomé la mano. Pero que yo te quiero, turra mía. En un cine de Maipú y La Prida te tomé la mano. En un cine de Maipú y La Prida me acerqué a tus labios. Fue sublime, me llenó de encanto. a partir de ese momento ingrato me dijiste adiós. En un cine de Maipú y La Prida me sentí flechado. En un cine de Maipú y La Prida me encontré en tus brazos. Me perdía y no me importaba. Y a partir de ese momento ingrato me dijiste adiós. ¿Cómo fue que te quise, mujer? Tu silencio me hizo penar. Pero quiero que sepas que te llevo dentro, muy dentro de mi corazón. Y que guardo el recuerdo del día en que fuimos juntitos a ver la función en un cine de Maipú y La Prida. Maipú y La Prida te tomé la mano. En un cine de Maipú y La Prida me acerqué a tus labios. Fue sublime, me llenó de encanto. Y a partir de ese momento ingrato me dijiste adiós. En un cine de Maipú y La Prida me sentí flechado. En un cine de Maipú y La Prida me encontré en tus brazos. Me perdía y no me importaba. Y a partir de ese momento ingrato me dijiste adiós. ¿Cómo fue que te quise, mujer? Tu silencio me hizo penar. Pero quiero que sepas que te llevo dentro, muy dentro de mi corazón. Y que guardo el recuerdo del día en que fuimos juntitos a ver la función en un cine de Maipú y La Prida. En un cine de Maipú y La Prida. En un cine de Maipú y La Prida. Efectivamente, en un cine de Maipú y La Prida lo que escuchamos es Araca París. Expuesta Radio Tango. Más que un programa de culto, un programa sagrado. Muy bien, agenda de conciertos aquí en Fractura Expuesta. Arrancamos por mañana, viernes 10 de agosto. Recuerden, como siempre, Fractura Expuesta Lado B, este programa que se transmite solamente a través de fracturaexpuesta.com.ar. Los programas de radio siempre tienen un costado no revelado y Fractura Expuesta, por supuesto, que también hace uso de eso. Fractura Expuesta Lado B, entonces, mañana a partir de las 7 de la tarde, online, a través de nuestro portal. Después, Osvaldo Peredo y Luis Di Matteo se van a presentar, viajan a Montevideo y se presentan en la Sala Zitarrosa, que queda en 18 de julio 1012, a partir de las 8 y media de la noche. Varios artistas también el viernes 10: El Negro Falótico, Aníbal Corniglio, Raimundo Rosales, Lucio Arce, Cintia Barrenuevo, Nicolás Covelli, Bárbara Gravinsky, Jacqueline Sigot y otros. Todos ellos se van a encontrar en El Faro, que queda en Avenida Pampa y Constituyentes, la entrada 30 pesos a partir de las 9 de la noche. Luego Tango Loco en el Belma Café, Gorriti 5520, a las 9 de la noche también. El Quinteto Negro La Boca, Los García Arena, Marisol Martínez y Los Gentiles del Tango, Hernán Fernández y Las Guitarras de Puente Alsina, Todos ellos van a estar en el ciclo Tangos Contaminados en el Malevaje Arte Club, ahí en La Boca, Garibaldi 1670, a partir de las 9:30 de la noche. A las 10 de la noche, el Chino Labordi y Dipi Cuitco, este dúo de cantor y guitarrista, se van a presentar en el Club Atlético Fernández Fierro, que queda en Sánchez de Bustamante 764, y a la misma hora, La Sacada, Orquesta Típica, no en el CAF, sino en la Milonga Sacada, 8 entre 46 y 47, estamos hablando, por supuesto, de La Plata. Juan Batuone, a las 10 de la noche, Radice, El Sayer, este dúo también a las 11, todos ellos en Sanata Bar, Sarmiento y Sánchez de Bustamante, La Milonga del Gardel de Medellín, en Avenida Caseros 3033, a partir de las 10 de la noche, y Sierra, Mal Llevado y Quiero 24 en Miscelánea Arte Bar, Pasaje de Lepiane 685, a las 10 de la noche. Todo esto que dije es para mañana, viernes 10 de agosto. Miren si no tienen para ir a ver tango. Pasamos al sábado 11 de agosto, que comienza con Sonia Ursini. La cantante se presenta en el Centro Cultural Baigorria, Belgrano 237. Esto es en Santa Fe, hablamos de la localidad Granadero Baigorria. Gabriela Morgare, Tabaré Leitón y La Santa Milonga también viajan a Uruguay y se presentan en la Sala Zitarrosa. José Ángel Trelles en los 36 Villares, Avenida de Mayo 1265. La entrada sale... bueno, no tengo la entrada en estos momentos, pero toca a las 9 de la noche. Después Patricia Baroni y Javier González Grupo, eso quise decir, Patricia Baroni y Javier González Grupo se presentan en el Teatro del Viejo Mercado, La Valle 3177, y así sigue toda la programación de tango que hay para este fin de semana y todos los días de la semana. La pueden ampliar, por supuesto, en fracturaexpuesta.com.ar. Fractura Expuesta Radio Tango. Una lista grande de actividades que ustedes pueden chequear ahí en el sitio, y queremos invitarlos e invitarlas a cada uno de ustedes. Como saben, estamos camino a los 10 años de Fractura Expuesta. A lo largo de todo el 2012 realizamos actividades que tienen que ver con la espera de esta década, de este proyecto de comunicación y cultura que tiene como eje al tango. Hay para agosto previstas 3 actividades. Ya pasaron los conciertos que se realizaron en el Festival de Tango y Música Ciudadana Los García Arena, y el viernes próximo, mejor dicho, no este viernes, sino el viernes 17, vamos a dar una charla acerca de las nuevas corrientes de tango, que será destinada a los integrantes del taller de lectura, pensamiento y expresión, este taller que se llama En los Bordes Andando. Es un taller que se dicta en las unidades penitenciarias 31 de 6 y 26 de Marcos Paz. Ahí vamos, como les decía, a participar de una charla con cada uno, con los integrantes de quienes conforman ese espacio. Para nosotros es un logro importante poder llevar lo que hacemos aquí en Fractura Expuesta y compartirlo con aquellos que participan del taller ahí en las unidades penitenciarias de Ezeiza y Marcos Paz. Y finalmente, las actividades cierran, las actividades de agosto en el camino a los 10 años de Fractura Expuesta, cierran el martes 21 con una charla que va a tener como eje la discusión respecto a la política cultural vinculada al tango, charla en la que van a participar Susana Rinaldi, Alejandro Schwarkman, Oscar Pitana y Germán Marcos, que en este caso no está acá. Lo podemos saludar y va a ser un silencio sepulcral. Hola, Germán. No, bueno, no dice nada. Efectivamente comprobamos que no está. Esas son las actividades previstas entonces para agosto en el camino a los 10 años de Fractura Expuesta. Llegan las noticias aquí a la 530, La Voz de las Madres.